Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes de enero, enero de superacción. Habíamos tenido ya un diciembre complicado, enero no quiso quedarse atrás. Estamos en una prueba para... Ahí está Alita, hola Alita, ¿cómo te va? A ver, vamos a ver, vamos a hacer una prueba con Alita. Ahora a las 8 tenemos un vivo fundamental, no solo por interesante, sino fundamental para saber cómo seguir. Ahí va la invitación, Alita. A ver, Alita. Mándame la voz. Estamos haciendo una prueba. Ahí ver. Ya hay 100 personas conectadas. Va a ser súper importante el vivo de hoy. Cuatro compañeras de toda la costa bonaerense que vienen militando el tema de petróleo y gas en la plataforma marina. A ver, y ahí estamos probando. Alita, ¿estás? Estás oscura, por lo pronto. ¿Estás ahí? Estás oscura. Sí, no sé si se me escucha, me funciona muy mal el celular. Se escucha perfecto. De última salís oscura, no Ahí se te ve el está. rostro. Estás negro petróleo. Voy a hacer ese chiste en vivo. No me lo escuchaste. Era re bueno el chiste. Qué mala conexión tenés, Alita. Bueno, estamos haciendo la prueba para que salga todo impecable. Ahí estás. Hola. ¿Con datos tampoco, Alita? Esta es la prueba. Hay mucha ansiedad porque en una prueba hay 130 personas conectadas. Pero ahora a las 8 arrancamos. ¿Me escuchás, Alita? Vas a tener que usar datos o algo así. Tenés tus fans que están escribiendo. Entiendo que a mí me escuchan bien, ¿no? Sí, me escuchan bien. Tenés un montón de fans que te están escribiendo de diferentes motivos, puñitos y diferentes formas de alegría. Bueno, a las 20 por acá. A las 20 por acá vamos a tratar de hablar con cuatro compañeras que vienen militando el tema de la extracción de hidrocarburos, de gas y petróleo en la plataforma marina. Ahí dice yo no soy fan. Bueno, está en pausa. Vamos a probar una vez más, pero a las 8 arrancamos. Y la idea es un vivo, ya te vas a hacer fan, Anila. La idea es hacer un vivo para ver cómo ayudar. Directamente ver cómo le damos una mano. No, no, la extracción de petróleo es otra técnica que el fracking. Es otra técnica, absolutamente contaminante, igual que el fracking, pero es otra técnica y que además acá se desdobla en dos partes, ¿no? Hay una parte de exploración que son con estas bombas de sonido y hay otra parte que tiene que ver con la extracción propiamente dicha, que los números oficiales marcan un 100% de probabilidad de contaminación. Así que bueno, a ver Alita, si probamos de nuevo, vas a tener que buscar mejor, estamos haciendo prueba de imagen, prueba de sonido para que salga todo bien a las 8, con cuatro compañeras que se la rebancan y que la están luchando allá. Y aguante la lucha por nuestro territorio. De acuerdo que de eso se trata. Así que no se puede quedar una prueba, 150 personas conectadas, hay mucha ansiedad. Ahí también está Somos Terra que va a estar. A ver, Alita, buscate una mejor conexión, o bien datos, o bien una mejor conexión. Y ahí, claro, ahí empiezan a aparecer, Cintia dice, la mejor manera de ayudar es poniendo gente a la que le interesa la salud de la humanidad. No parece haber acá simplemente un tema de dólares. Es muy importante que conectemos Chubut con el mar argentino. Es muy importante que entendamos que porque viene de la derrota de Chubut, avanzan con el mar argentino. Así que bueno, ahí Mar del Plata presente, renuncié a Cabandier, saludos de Suardi. Sé que no sé quién es Suardi. ¿Suardi es un lugar? Bueno. Sí, sí. Estás polémica, Nila. 150 es lo mismo que dos personas. Sí, sí, totalmente. Cada persona es importante. También un abrazo de Gualeguaychú. Dale, dale, te espero, Alita, te espero tranqui. Dale. Villa Constitución de Santa Fe, otro lugar que hemos cubierto mucho el año pasado. Santa Fe con todas las fumigaciones. Todas las provincias unidas. Suárez y Santa Fe, perfecto. De Río Tercero, Córdoba. Abrazos a Andalgalense, me van a hacer llorar. Andalgalá, si todo está bien, voy a estar ahora en abril. Jujuy presente, que tiene su propia batalla con el litio. Bueno, te llamas Ana Laura. Ingeniero Machuit, acá supongo que en Provincia de Buenos Aires. Acá en Chubut, la compañera o el compañero infla pecho. Y recuerda lo que fue el Chubutazo, maravilloso. Ahí estamos haciendo la prueba. Pero no, todavía no. Ahí está Nadia, una genia Nadia. Un abrazo, Nadia. También de Entre Ríos, uno de los lugares emblemáticos en nuestro país por lo que significan las fumigaciones. A ustedes, gracias. A ustedes, un abrazo de Misiones. Yo creo que lo importante que nos marcó Chubut y antes nos había marcado Mendoza es que todo se puede dar vuelta. Y que un abrazo de Mendoza, tanta gente hermosa en Mendoza. Chaco, Ayacucho, Berazategui, desde Córdoba, un montón de personas. Casi que vamos a hacer el continuo, me parece, porque me parece que ya vamos a quedar. Creo que ya vamos a quedar de manera permanente. Yo soy de Capital. Yo soy de Capital. Yo vivo en Paternal. Y soy muy porteño. Mar del Plata no protesta, Mar del Plata protesta. Están mandando imágenes. Mar del Plata se está empezando a movilizar. Es muy importante que entendamos esto, que lleva tiempo la resistencia. Chubut no nació de golpe. Chubut tiene 20 años encima. Sí, me parece que voy a seguir ya. Me siguen mandando. Ahí de Daedo. Vale la lucha. Vale la lucha y además vale la lucha. La batalla ganada ahí no queda muy clara. ¿Qué significa? Es importante entender que estas cosas arrancan y ya no terminan. Desde Bahía Blanca, desde Neuquén, cuna del fracking, ahí sí le pueden preguntar al Pipi Rubio acerca del fracking. Mañana todos a la calle, ahí en la costa bonaerense, ahí estaremos tratando de cubrir. Vale, la idea es parte del vivo de hoy, era fomentar eso. Mañana decimos que no a la petrolera de la costa atlántica. Sí, hay que hacer un tour rebel. Sí, yo estoy a punto de tomarme el micro para allá. Hay que fomentar, hay que ayudarnos. Mañana 4 de la tarde, seguramente las compañeras ya van a estar diciendo, a ustedes, gracias compañeras. La que ladra es mi perra, se llama Bomba. En Capital entiendo que mañana a las 5 de la tarde hay una marcha. Así que va a estar, entiendo que va a haber una parte seguro de movilización. No me queda claro el número, pero sí es importante Capital por el rebote mediático que tiene. Ahí siguen mandando mensajes. Me parece que voy a ir invitando, por lo menos creo que está caro. Hay que ladrar. Ahora, dentro de poquito la van a ver a mi perra. Posiblemente ya la conozcan. Ya hay más de 200 personas conectadas. 5 de la tarde, Plaza de Mayo. Gracias, compañeras, compañeros. 17 horas mañana, Plaza de Mayo. Ahí estaremos. Bien. 5 de la tarde. Bien. Ahí me parece que vamos a arrancar, Caro, si te parece. Mañana 5 de la tarde, vamos a hacerlo ya continuo, así ya aprovechamos la cantidad de personas, hay diferentes personas que están recordando que ahí está Flor, Flor es ecourbanita, ayuda cotidianamente para que esto sea posible, así que Ahora, cuando termine el vivo, lo voy a subir, vamos a tratar de que dure unos 40 minutos. Bien, perfecto. Ahí en Basta de Falsas Soluciones hay un mapeo de todas las convocatorias. Ahí después lo vamos a seguir recordando. Es muy importante en este contexto entender que tenemos que articular. El vivo va a quedar subido y lo van a poder compartir sin problema. Así que, bueno, ahí vamos a subir. Caro, te arranco. Claro, ahí a esto lo vamos a hablar hoy, el neoextractivismo, el extractivismo tradicional, empieza a ser difícil de distinguir. Vamos a arrancar invitando a ver si qué compañeras están. Vamos a ir viendo quienes tienen buenas conectividad. Ahí invité a Caro. A ver también, Alita, si estás en contacto. Alita, a ver. Hola. Si estás. Hola, Caro. Hola, Guille, ¿cómo andás? Están gracias. A 90 gracias. Grados. No sé por qué. No se ve. Se te ve 90 grados. Por ahí no sé cómo se ve el mundo ahí, 90 grados. Ahí cómo se ve. Se te ve así. 90 grados. ¿También? Sí, yo veo así. Después ahí los compañeros y compañeras van a decir. ¿Ahí? Bien, vamos a seguir invitando. ¿Ahí bien? No, debe haber baja conectividad, Caro. No. 90 grados, no sé bien cómo sería eso. Bueno, no, se te ve con, bueno, por lo pronto se te ve con baja señal. Si se te queda así, se te escucha bien. Ahí me aclaran que es una foto, siempre es una foto a 90 grados. Bueno, vamos a invitar a Alita y a ver, vamos a invitar también a Yamila. A ver, Yamila, si estás en contacto. Vamos a ir viendo, las compañeras tienen algunos problemas de conectividad, esto es algo habitual. Instagram además requiere mucha conexión. A ver, ahí la pantalla se ha desdoblado. Buenas. Hola. ¿Se te escucha bien? Sí. Yo escucho perfecto, sí. Perfecto. ¿Soyami? Sí. Yamila, ¿no? Yamila, así es. Perfecto, buenísimo. Ahí estamos con Yamila. Caro sigue congelada. Fíjate, Caro, si puedes pasar a datos. Bueno, ahí pruebo con datos. Dale. No me agradezcan, es parte de la lucha. Hoy Sole lo decía, esto se da vuelta. Yo coincido que esto se da vuelta a mentalizarnos que eso. ¿Vos me escuchás bien, Yami? Sí, se escucha perfecto, se escucha y se ve súper bien. Buenísimo. Vamos a invitar también a Pau, vamos a cambiar lo que pensamos para poder que nos cuente, nada más que nos vayan contando y en todo caso hacemos. A ver, ahí invitamos también a Paula y se van presentando. Ahí seguimos. Sí, se da vuelta. Es un manotazo ahogado por lo de Chubut. Tenemos que entender que acá hay un problema de territorio general. Fíjate, Pau, que mandé la invitación. ¿Vos me escuchás bien, Caro? Yo te escucho perfecto y los veo perfecto. Bueno. O sea, estoy con DAT y con Wi-Fi, más no. Quedémonos así. Salí 90 grados y no pasa nada. Ahora se van a presentar. Están Caro, está Yamila también. Y si no, ahí fíjate, Paula, que mandé una invitación. Bueno, arranquemos con las compañeras que están y después vamos sumando. Gracias, Yami, gracias, Caro. ¿Quieren arrancar presentándose? A vos con la invitación. Bueno, sí. Dale, Yami. Caro, ¿comenzás? Dale, Yami. Ah, ¿comienzo yo? Bueno. Mi nombre es Yamila, yo estoy viviendo en el partido de Pinamar. Estoy hoy como representante de Somos Terra, que es una organización medioambiental que surgió acá en el partido de Pinamar ante la necesidad de educación ambiental y de tener una mirada bien abocada al ambiente, tratando de abarcar varias áreas, porque veíamos que había algunas cosas que están y siguen libradas al azar. Así que hoy estoy acá como representante de Somos Terra. Buenísimo. ¿Vivís hace mucho, Yamila, en Pinamar? No, no vivo hace mucho en Pinamar. Está por hacer casi un año. Bien, perfecto, buenísimo. ¿Y vos, Caro? Bueno, yo nací en Mar del Plata, 3 generaciones ya viviendo en Mar del Plata, así que 2 generaciones de marplatenses, que no es algo tan común acá que se dé, así que, digamos, tengo toda una vida en el mar, y el mar para los marplatenses es algo muy importante, es lo que nos identifica, donde hacemos contacto con la naturaleza, es un lugar terapéutico, etcétera, es un lugar de sanidad, ¿no? Y bueno, somos parte de la Asamblea por una Libre Petrolera, que se formó hace meses, y también hay otros colectivos ambientalistas que tienen se está escuchando más, Caro. Fíjate, Caro, de salir y volver a entrar, a ver si podemos. Es muy importante lo que está diciendo, además, el grupo de colectivos. Fíjate de volver a entrar. Ahí creo que está Alita, ¿sos vos? Alita. Bueno, seguimos con vos, Yami. Bueno. Dale. ¿Cómo sí. Pegó esta noticia? ¿Qué pasó el año pasado? Perdón, ¿cómo? ¿Qué sucedió el año pasado y cómo pegó esta noticia en este fin de diciembre? Bastante fuerte, pero sobre todo porque en el último tiempo, y para ser más concretos, la última semana, en menos de 2 días aparecieron 3 cetáceos muertos. Entonces es muy fuerte acercarse a la playa y encontrarse con delfines franciscanos muertos, con vallenatos muertos, y uno dice, bueno, si está repercutiendo así ahora, ¿qué va a pasar cuando realmente se implementen estas prácticas? Claro, claro. Entonces, sí, dale, Yamila. Ah, perdón, no sabía si se iba a... Bueno, es como eso bastante fuerte, y lo que conversábamos y comentábamos, y por suerte hay otras organizaciones de más peso que siempre respaldan y escuchan, es el vacío que existe, porque lo que sería Provincia de Buenos Aires queda todo supeditado a lo que es Fundación Mundo Marino. Prefectura no le da demasiada trascendencia, importancia, o no están abocados a estas tareas. Y todo lo que es varamiento, si bien uno como ciudadano común lo registra e informa sobre esto, uno después no recibe una devolución sobre qué fue lo que pasó. No hay un mapeo de varamientos. Entonces uno no sabe la causa. A mí me pasa en particular que estudié ingeniería en alimentos y tuve la posibilidad de visitar varias plantas industriales en Mar del Plata. Y en todo lo que es referido a pesca, que está íntimamente relacionado con todo esto que está pasando, no hay información concreta. Si uno de pronto recurre a la FAO, ve que hay datos del 2005 donde ya hablaban de sobreexplotación. Y estas prácticas que sobre las que están queriendo incursionar todavía no estaban implementadas. Uno va al INIDEP, perdón, tengo una mosquita que me molesta, uno va al INIDEP y no hay fechas certeras sobre vedas. O sea, no, en otros lugares, el pescador artesanal, por así decirlo, sabe cuándo pescar, cuándo no. El ciudadano común, sin criticar si consumen o no carne y demás, sabe qué especie se puede comer en determinada época, qué no. Nosotros no tenemos cultura de eso, no tenemos ese conocimiento y esa información no está disponible. Si uno se fija en CAPA, que es la Cámara de Armadores Poteros, que son los barcos que se dedican a la pesca de calamares, dice que hay ya una depredación en el mar de buques extranjeros. Y por el otro lado, la Armada Argentina cita a los peces como recursos renovables. Entonces es como que ya estamos en conocimiento de todo esto desde hace un montón de años. Ah, y sumado a todo eso, el régimen federal de pesca, la última actualización de la ley que tiene data del año 2008. Entonces, es como que hay un montón de información faltante, lo poco que hay es como demasiado viejo, y a todas las problemáticas que ya tenemos en el mar le estamos queriendo sumar una nueva. Entonces, como que no hay lógica, una línea de lógica de pensamiento desde ninguna arista. Clarísimo, clarísimo. Estaba hablando Yamila de Somos Terra, que vive en Pinamar. Hola, Pau. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Hola, Yami. ¿Tu colectivo es Activistas Animalistas, se llama así? Es Activistas Animalistas de la Costa, y yo estoy formando parte de Asamblea del Médano Costero, acá de Villa Gesell. Villa Gesell. En realidad yo vivo en Las Gaviotas, que es una localidad del sur que pertenece a Villa Gesell. Perfecto, perfecto. Y Pau, escúchame, ¿cómo pegó la noticia a finales de diciembre? ¿Cómo venían trabajando? ¿Cómo repercutió? Mira, acá lo que nos pasó es que fueron muchos, muchos frentes, ¿viste? Empezamos a trabajar con la bajada de médanos, porque empezaron a bajar médanos a lo loco, y bueno, y no se puede, y empezamos con esa movida. Al toque que estábamos con la movida de médanos, empezaron a poner antenas clandestinas, así que nos tuvimos que volver a agrupar entre los vecinos, en una alerta, y empezar a seguir literalmente a los camiones y tapar los pozos porque no teníamos respuestas desde el Ejecutivo ni de nada, ¿viste? Cuando estaba en la lista el tema de petroleras, la semana pasada fue lo de antenas, que empezaron a poner antenas por todos lados de forma clandestina, logramos frenarlo entre nosotros, aparece la noticia del 30 de diciembre, que es la que por la que estamos también hoy juntos hablando. Así que veníamos, lo teníamos en el tema de la asamblea y nos agarró, bueno, como todos, ¿viste? Empezamos a organizarnos, a manifestarnos, pero bueno, me parece que estamos todos en la misma, ¿viste? Que nos agarró muy, no sé si desprevenido, sino que creo que al menos yo pensábamos que no iba a ser así, tan de golpe, ¿viste? Así claro. Que bueno, organizarnos, como me parece que estamos haciendo en todos lados, ¿viste? A organizar las movidas. ¿Y qué están organizando? ¿Hay una marcha mañana convocada a las 4 de la tarde? Mira, hicimos una el mismo viernes, salimos con un par de compañeros con carteles, hechos con cartulina, como para empezar a sumarnos. Hicimos el viernes hicimos una en Gesell. Hoy recién hicimos una en la playa, en Mar de las Pampas, con un montón de carteles que nos sumamos un montón de vecinos, y ahora mañana hay una también en Gesell, porque claro, las localidades están cerca, pero no tanto. Entonces hacemos una en Gesell Norte. Y después, bueno, empezar a ver cómo seguir, cómo reorganizar para lo que queda de la semana y la semana que viene, porque esto calculo que va a venir para largo, ¿viste? Claro. Y más que nada, hoy hicimos la movida en la playa y lo que notábamos es que muchísima gente está desinformada. Sí. Nosotros ahora decidimos poner mesas informativas porque la gente no tiene idea. Mucha gente que no sabía de la problemática, mucha gente del interior, viste, que nos preguntaba. Así que, bueno, por lo menos poder hacer algo en este tiempo que tenemos. Sí. A mí, Pau, con cierta frecuencia me preguntan cómo avanzar, cómo qué hacer, y yo en general respondo tres ejes. Uno es el laburo local, lo que están haciendo ustedes, hablar presencialmente con vecinos, con vecinas, organizarse, convocar una marcha. Otro, articular, ¿no?, regionalmente, que es lo que también están haciendo. Y después hay una batalla informacional, o sea, esto no está saliendo en la portada de diario, esto no está saliendo, salvo excepciones, en los grandes medios, y habrá que dar una batalla informacional. Así que muy importante esto, Pau. Yamila, ¿mañana dónde es allá en Pinamar? Es el día miércoles acá. Bien. A las 12 horas en Rambla Sur. Rambla Sur y nuestras Malvinas. Bien. Que nos encontramos. Perfecto. Perfecto. ¿Y quieren agregar algo más? Hay dos compañeras más para que hagamos un vivo de unos 15, unos 20, 25 minutos. ¿Quieren agregar algo más, Pau, Yami, algo que quieran señalar? Sí, yo hoy después de la manifestación me quedé con una sensación de alegría por habernos juntado y de angustia por la desinformación y el desinterés de la gente. Entonces, la verdad que lo que me gustaría agregar es que toda la gente que está en el vivo pueda tomar conciencia y generar a la gente que tiene cerca que esto es tremendo, que no es una cosa menor, como todas las problemáticas ambientales, pero esto es porque abarca de todo, desde nosotros que nos importa el ambiente, a los que nos importan los animales, a los que trabajan y no les importa nada, pero que les va a terminar con el trabajo. Digo, lo que sí noté es un desinterés muy grande de la falta de conciencia de lo que estamos hablando. ¿Me entendés? Me parece que es importantísimo que, como se pueda, cada una de las personas que nos está escuchando pueda mandar información para que las personas puedan salir y no salgamos 20, que salgamos 500. Y si salen 500, mañana que salgan 1000. ¿Viste? Tomar noción de la importancia del desastre que puede pasar si esto se lleva a cabo. Bien. Ahí Carlos agrega, en Necochea, a las 6 de la tarde, entiendo que mañana, entre 83 y 2, y Octavio recuerda que la marcha acá en Capital será a las 5 de la tarde en plaza, la convocatoria, en Plaza de Mayo. Sí, yo, el tema del desinterés es un tema, vamos a tener que laburar, Pau, no desesperar, digo, cuando ponemos en juego, que está en juego la vida, el trabajo, todo el interés va a aparecer, lo digo para que tampoco nos ahoguemos en pensar, claro, ahí agregan la gente está alienada, no pensemos que esto que se nos está dando, esto se trabaja, esto se revierte. Insisto que lo de Chubut duró 20 años, lo de Mendoza también, ¿sí? Lo digo, están haciendo un laburo y ese laburo muy probablemente se vea en 2-3 años, pero no, a no bajar los brazos. ¿Vos, Yami, querés agregar algo más? Ay, ¿cómo? Perdón, se entrecortó. No, si querés agregar algo más respecto a la convocatoria de mañana o sensaciones. Sí, que sepan si hay alguien de pronto en el vivo que desconoce de qué se trata lo de exploración sísmica, que sepan que son bombardeos continuos en el lecho submarino y que son cada 10 segundos los bombardeos. Y que las vibraciones, el sonido viaja 5 veces más rápido en agua que en aire. Entonces piénsenlo a nivel humano, cada 10 segundos un bombardeo. Bueno, es eso bajo el fondo del mar y con una velocidad mucho más rápida. Eso constantemente, la alteración que puede producir sobre toda la fauna. Y también recordar el tema de los corales, más allá de que sea quizá muy poco lo que haya en la zona de nuestro territorio submarino, recordar que los corales son los grandes dadores de oxígeno, por encima de los árboles. Y que el impacto es sobre todo, es sobre flora y fauna, y que los corales son animalitos, que a ellos también les va a impactar. O sea, que el impacto es terrible. Y que empiecen a prestar atención los que tienen posibilidad de viajar en la costa, los que viven en la costa, la cantidad de fauna muerta que hay, caminando por la playa, simplemente. Clarísimo. Yo te iba a preguntar eso, Yami. Que yo le iba a preguntar a Yamila, porque acá, la semana pasada y la otra, estuvieron haciendo unos estudios los biólogos de acá por la cantidad de peces muertos que había en la orilla, ¿viste? Si pasaba lo mismo en Pinamar. Había, ¿no? También, sí. Llamativo, sí. Así que sí. Clarísimo. Lamentablemente sí. Ahí siguen agregando información. Flore agrega que, creo que en Miramar, ahí dudé, es en Miramar. Ahí repetilo, Flore, que se encuentran en Costanera y 21 a las 6 de la tarde, no anoté el lugar, es uno de los partidos de la costa. Reitero el agradecimiento, no bajen los brazos, además son horas clave de marcar. Hay juntas de firmas, preguntan, bueno, hay diferentes cosas, y va a haber que remar. Está en juego un montón de aspectos, como planteaban las compañeras, está en juego La calidad de vida de las comunidades está en juego, el trabajo en comunidades que además están muy diezmadas con el laburo, como Mar del Plata. Toda mi familia de los Folgueras son marplatenses, así que para mí Mar del Plata es como muy emblemática, la costa bonaerense. Y está en juego también animales, está en juego un ecosistema, y está en juego una locura racional en la cual ahí está. Gracias. Miramar en Costanera 21. Miramar y Costanera 21. Averigüen, va a haber seguro reuniones en toda la costa, y esto está empezando. Esto está empezando. No sé, Pau, si te parece cerrar con algo, así le damos el lugar a las dos compañeras que están esperando. No, esto, que lo bueno de todo esto, siempre digo, es esto que estamos haciendo. Encontrarnos, poder trabajar en conjunto, que es lo que te da ganas de seguir y darte cuenta que somos un montón y que vamos a poder. Si nos juntamos y lo seguimos y lo mantenemos, vamos a poder. Pero tenemos que entender del poder que tenemos, ¿no? Uno dice, no, son activistas, son no. Somos muchos, entonces tenemos que animarnos y saber que somos muy poderosos nosotros, muy poderosos. Tenemos que animarnos a salir, así que se empiecen a sumar cada vez más. Exacto. Gracias, Pau. Si te, no, a ustedes. Te parece, dale, gracias por todo. Y ahí recordaba Silvia también, si querés podés salir, Pau, así la invito a Caro. Dale, gracias. A vos, Caro. A vos, Pau de Villa Gesell, activista animalista de la costa. Te mando un abrazo, sabés dónde encontrarme. Así que... Dale, muchas gracias. Abrazos. Ahí Silvia recordaba la audiencia pública. ¿Vos estuviste ahí, Yami? No, tuve compañeras que expusieron y eso también fue un poco lo frustrante. Primero, cómo se dieron los hechos, porque duró varios días y el primer día sentí que al ellos encontrarse con tan buen basamento de la gente que exponía, al segundo día sucedieron cosas raras durante la exposición. Se suspendió o se cortaba, ya no recuerdo bien, pero fue algo que pareció adrede. Y ahora fue como desentenderse de todo eso y tomar la decisión que quisieron en esta época, que quizá piensan que uno está pensando en el arbolito de Navidad y no dándole trascendencia a esta información, y no, uno está atento a estas cosas. Tremendo, tremendo. Una audiencia pública que terminó quedando como un tema burocrático. Hola, Lita, ¿escuchás bien? ¿Escuchás, Alita? ¿Escuchás? Yo escucho perfecto, los veo perfectos, pero okay. No sé si se me escucha a mí. Sí, dale, arranquemos. Recordá dónde militás, cómo llegaste a esta cuestión, Alita, dónde estás viviendo. De Marahunta, que es... Ahí. Se entrecorta, a ver ahora. Bueno, decía, yo soy... Hace muchos años, mayormente por las feministas, hace que hay. ¿Se está escuchando? Entrecortado. Bueno, hablo lento entonces. Eso, hace muchos años que vemos el entrecruzamiento que hay entre las luchas piqueteras, feministas y ambientalistas, sobre todo en lo que tiene que ver con la masividad y esto de, se dice basta, bueno, basta, no se quiere avanzar, no, digamos, esa sensación de decir, ya está. ¿No se escucha? Dale, Alita. Sí, ay, es que me pone nerviosa porque veo que la gente dice que no se escucha. Bueno, eso que decía, ¿no? Esta conexión que existe entre todas estas luchas que apelan a la masividad, que tiene que ver con el hartazgo, con el decir basta, y esto se notó mucho en cada este del Ministerio del Ministro de Ambiente, cuando un 31 de diciembre nos encontramos cientos de personas frente al hotel de Chapalmaral para gritarle fuerte al presidente Alberto Fernández, que estaba ahí alojado, que las comunidades costeras estamos no al avance de las petroleras. Siempre importante, como estaba comentando la compañera de Villa Gesell, el poder que tenemos es inmenso. Y a veces cuando se da monstruos tan grandes como Equinal, o bueno, en el caso de American Energy, la Barry Gold, y podemos... A veces uno se apichona o siente que no puede o le faltan fuerzas. Lo que está mostrando es todo lo contrario. Es una capacidad de unidad que, digamos, traspasa la limitante que puede llegar a existir por estar a unos kilómetros. Sí, de poder decir, bueno, nosotros no vamos a poder ir a Mar del Plata, pero hacemos una acción local, es súper valioso, y la verdad que se está sintiendo mucho esa fuerza, y bueno, eso, quería como remarcar que coincido con lo que estaban comentando, que esta lucha la vamos a ganar, eso no cabe duda. Si llegan a avanzar, es como la frase esa que dice que seremos la pesadilla de quienes no nos dejan soñar, o sea, vamos a perseguirlos a donde vayan, a donde estén. Y cada vez somos más, o sea, esto se va multiplicando. Así que bueno, eso, gracias por el espacio, es muy importante este tipo de comunicaciones, y bueno, espero que algo de todo lo que dije se haya escuchado. Se escuchó, Alita. ¿Dónde estás viviendo? Yo estoy en Mar del Plata, viví acá hace 10 años y volví, tengo familia acá. Tengo algo para lo que decías vos, que tengo familia marplatense, así que llegué en marzo y en junio estaba estallando este conflicto, menos desde el Comité de Petroleras, que vengo participando de las asambleas, y hace algo. Asambleas de la costa, y eso la verdad que fue un impulso muy importante. Una de las últimas acciones que se habían hecho fue la de una muraleada en distintos puntos de la costa, y eso permitió conocernos, ¿no? Súper importante esto de decir, estamos activando por la misma causa de distintos puntos, distintos focos, y bueno, y ahora nos encontramos con varias ciudades ya hechas, preparadas para recibir a los turistas, las turistas, y que, bueno, la última asamblea que hemos tenido incluso se sumaron muchas personas de Capital Federal o de distintos lugares del país que estaban en Mar del Plata visitando la ciudad y se encontraron con una asamblea de cientos de personas discutiendo esto, ¿no? Y que de hecho... No hemos llegado a hablar mucho en esa asamblea porque eran más las ganas y la necesidad de debatir, digamos, como... Así que bueno, eso. Mañana hay una impresante masiva. Ahí se está cortando, Anita. Sí, se me permite remarcar eso porque me parece importante en Bahía Blanca también, en Neuquén, en Chubut. De hecho, la elección de la fecha no fue... Veníamos de hace un par de asambleas diciendo que teníamos que hacer algo un 4, porque el 4 de defensa del agua. Y bueno, nos encontró justamente un 4 haciendo una movilización histórica de Chubut. Se Se cortó la última parte, pero se te escuchó perfecto, Alita. Gracias. Entiendo que ahora estás en Mar del Plata, si no entendí mal, ¿no? Mañana la convocatoria en Mar del Plata es a las 4 de la tarde. Salita, mañana, Mar del Plata. Mar del Plata es a las 5, concentramos en la Rambla y movilizamos hacia la municipalidad. Excelente. Entendemos, también esto es algo importante decir, entendemos que esto va a ser una acción de muchas. Estamos preparadas para Excelente, excelente, Alita. Gracias, gracias por el esfuerzo. Sé que es complicado cuando la conectividad no ayuda, pero se te entendió y se siguió. Así que te mando un abrazo enorme acá y fuerza mañana. ¿Dale? Dale, muchas gracias. Un abrazo grande. Yami, ¿querés un cierre de tu parte? Quedaría Caro de No a las Petroleras. No sé, Yami, si querés agregar algo de Somos Terra. Vos, Alita, si querés, repito te la saludamos. Fecha. Perdón. No, no, dale, dale. Este miércoles 5 a las 12 horas en Rambla Sur y Nuestras Malvinas es el punto de encuentro. Y agradecerte mucho por la invitación a participar, porque justamente las organizaciones que somos más nuevas y más pequeñas necesitamos coaccionar con personas u otras organizaciones como vos que den mayor visibilidad y poder unirnos para juntar más fuerza. No, no, le agradecido soy yo. Y acá es muy importante sumar, o sea, articular, conectar, multiplicar. Cuando hablamos con lo que significó el mendozazo o el chubutazo, la clave fue la expansión. Así que confíen también en ustedes. Así que profundamente agradecido, Yami. Fuerza mañana también ahí en Pinamar. Y seguimos en contacto, ¿dale? Muchísimas gracias, Guille. Un abrazo grande. Bueno, quedaría de lo pensado, quedaría Carolina. Vamos a hacer un intento más. Caro nos acompañó varias veces, ojalá que esté ahí del otro lado. Es una compañera de Mar del Plata. Tuvimos, de hecho, un vivo el año pasado sobre el tema. A ver, vamos a hacer un intento más. Compañeros, compañeras, es clave comprender que lo que está pasando es grave. Es clave comprender que lo que está pasando tiene implicancias a corto, a mediano, a largo plazo. Está en juego una primera instancia de exploración con esto de bombardeo de aire. Hola. Lo que pasa es que estaba intentando ingresar con otra cuenta, ¿viste? Sí. Bueno, pero desde acá, no sé cómo se me ve. Se te escucha muy bien. Ver se te ve petrificada, pero la realidad, bueno, la realidad da para estar petrificada. Bueno, sí, no, pero bueno, como decían las compañeras, creo que el no es rotundo, se está visibilizando el problema que hay, también en los medios nacionales y en toda la Argentina. Así que, por más que la situación sea de mucha preocupación realmente, porque es el mar argentino, es la provincia con más habitantes, la provincia de Buenos Aires, donde va toda la gente a veranear, donde vienen todos los turistas, realmente destruir, perjudicarnos a los marplatenses, a los bonaerenses, también a los rioplatenses, porque sabemos que los derrames, como van con las corrientes, llegan hasta las costas uruguayas, y hay también un bloque que está muy cercano al Río de la Plata. Hoy estuvimos leyendo, porque justo nos enviaron de un ingeniero que estaba extendiendo todo el tema de las petroleras, y ahí mostraban cuatro bloques, uno de ellos está muy cercano ahí a la desembocadura del Río de la Plata. Así que es sobre toda la costa bonaerense, no hay ninguna área de la costa bonaerense que no quieran impactar con esta actividad. Exacto. Esa es la realidad que estamos viviendo, también para que lo sepan los porteños, que nos va a tocar a toda la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, estamos dentro de lo mismo. ¿Sí? Capital Federal, Bahía Blanca, ¿no? ¿Eh? Capital Federal, Bahía Blanca. Sí. Por suerte mañana se van a realizar marchas en todos los puntos de Argentina, muchos puntos, o sea, hay mucho apoyo. Con el lema Atlanticazo. Ahí estaremos. Caro, ¿querés agregar algo? Sé que estuviste todo el día girando con esto, no te quiero exprimir, estuvieron hablando Yamila, Paula, Alita, comentando diferentes movilizaciones mañana, tratábamos de explicar toda una fase inicial de exploración y una fase posterior de explotación, tanto la primera como la segunda, con un impacto ambiental y social brutal. ¿Querés agregar algo de eso? Sí, cómo no. Sí, más que nada, te digo, por lo que estamos leyendo y también dentro del periodismo, hay muchas preguntas sobre los protocolos, ¿viste? Sobre los protocolos de mitigación que van a utilizar, que obviamente que con estos protocolos ellos señalan de que van a disminuir el impacto, ¿no? Yo considero que en realidad, bueno, se sabe, las Naciones Unidas señalan que lo que más contamina en este momento a los océanos es la prospección sísmica, o sea, lo que quieren hacer los bombardeos sonoros en el lecho marino. Yo creo que lo de los protocolos es una excusa que en realidad no se sabe muy bien si van a funcionar o no, son pruebas de ensayo y error, y que las áreas impactadas son de gran tamaño. Uno puede calcular en el territorio de la provincia de Buenos Aires, no sé si decirte hasta un cuarto de la provincia de Buenos Aires, por ahí un poquito menos, porque son de mucha extensión en kilómetros. Entonces decir que no va a pasar nada, que no va a impactar, que usan el protocolo, que con el protocolo se mitiga, y la idea es que es una actividad sustentable, es también no reconocer que el calentamiento global es a causa de las emisiones de carbono y de esta industria tan contaminante, ¿no? Del petróleo, ¿no? No reconocer eso y nos tratan de forma despectiva como ambientalistas, ¿sí? Usan la palabra ambientalista de forma despectiva y como gente ignorante. De esa forma están actuando hacia los que estamos diciendo que no a este gran avance. Clarísimo. No, clarísimo, Caro. Y además, ahí es donde es importante la lucha, recuperar luchas de diferentes lugares del territorio. El tema de los protocolos, por ejemplo, es algo muy habitual en las buenas prácticas agrícolas, que nos han intentado tirar varias veces que usando buenas prácticas agrícolas los agrotóxicos no van a envenenar. Y la verdad es que las poblaciones tienen cáncer, que los niños y niñas van al Garrahan con leucemia. Entonces, digo, es entender que el protocolo es una estrategia general del empresariado para vender que hay seguridad de algo que se sabe perfectamente que genera un desastre. Claro, bueno, acá en Mar del Plata con el glifosato tenemos toda el agua contaminada, ¿viste? Es una realidad, con glifosato y con nitritos de los fertilizantes. Y con buenas prácticas. Claro, con los protocolos. Claro. Bueno, Caro, yo así te dejo tranqui. Mañana en Mar del Plata, que es donde vos estás, a las 5 de la tarde, ¿en dónde? La Rambla, ahí en Los Lobos, nos concentramos y luego vamos a hacer una movilización hacia el municipio. No sabemos cuántas horas vamos a estar ahí, todo lo máximo posible. Yo creo que nos van a escuchar y que esto se va a frenar. Se va a frenar como pasó en Chubut. Se va a ganar. A las 5 de la tarde también será en Plaza de Mayo. Gracias a Ceci y al colectivo Basta de Falsas Soluciones, al Meta Colectivo, que fue parte de la idea de este vivo. Gracias también a Eco Urbanita. Marchas en todo el país, ahí también mandan, en Tucumán marchan, en diferentes... Tucumán convoca en Casa Historia a las 6:30. Estamos de hace un rato explicando a diferentes lugares del país, averigüen. Gracias, Caro. Cerra vos. Bueno, gracias a vos, Creo que nosotros, como asamblea, somos los que estamos informando también a la población sobre lo que significa el petróleo, porque desde los gobiernos, desde el Estado, no hay información. O sea, por más que está el artículo 41 de la Constitución Nacional, donde se habla bien claro que la población tiene que estar informada sobre los problemas de contaminación, como debería ser, simplemente, como siempre, sacan el anuncio y lo hacen. Exactamente es así. Además, bueno, aparentemente las exploraciones sísmicas las vienen realizando hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, y todo eso estuvo silenciado. Realmente eso es algo que tenemos que pedir a la población, que seamos informados. ¿Qué tipo de democracia, estamos viviendo? ¿Qué democracia se está planteando? Exacto, exacto. Bueno, Caro, recontra gracias. Agradecido a vos, Caro, a Yamila, a Paula y a Lita, cuatro grosas de la costa bonaerense que la vienen luchando, fuera petrolera del mar argentino, se viene el Atlanticazo. Un abrazo enorme, Caro, nos seguimos viendo. Dale, un abrazo para vos, y estuve leyendo tu libro, espectacular, gracias por haberlo también. Gracias. Es todo un tema, y también sobre los especialistas, ahí que siempre sale algún especialista, hay una parte de tu libro donde habla justamente de eso, ¿no? Claro. El especialista es el que tiene la palabra autorizada, y claro, como nos sucedió hoy, nos tratan de ignorantes, de que no sabemos nada, que no podemos opinar del tema, y bueno, y así estamos, ¿no? Exacto. La ciencia no está exenta, ¿no?, de ser comprada por los grandes intereses. En estas horas estamos buscando especialistas en cetáceos, ¿qué les pasa cuando les meten esa bomba de sonido? Así que seguimos buscando, ahí estamos rastreando en el Sempat a ver si alguien se quiere prender a ayudarnos y entender qué significa tirarle esa bomba de sonido a una ballena o a un mamífero en general. Así que gracias, Caro, abrazotes. Bueno, gracias a vos, Guille. Nos estamos viendo. Dale. Compañeros, compañeras, intensísimo. Fuera petroleras, Atlanticazos, la concentración en Miramar, busquen después, hay horas en diferentes lugares, la marcha de mañana. Nos estamos viendo, fuerza, fuera petrolera del mar argentino.